Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar, como todas las tardes, a partir de este momento, con el análisis de la actualidad deportiva local, con el repaso todavía a lo que nos dejó el pasado lluvioso fin de semana, que no fue poco. Tenemos que hablar en el día de hoy de baloncesto, de lo que hicieron los equipos del CABU en esta jornada en la que el Cercabe CABU Cadete conseguía la victoria ante el colista de la categoría, el Cádiz Club Baloncesto Gades, y se acerca ya lo que es a la recta final de la liga regular. Este próximo fin de semana tiene que viajar a San Fernando, se mide a Zimbis al DKV San Fernando. Una victoria lo dejaría prácticamente virtualmente ya clasificado para los playoffs y es más, casi que aseguraría la primera plaza de la liga regular, que no ha abandonado en toda la temporada. Recuerden que es el único equipo invicto. Una cosa parecida le ocurre al CABU Infantil de segundo año. También ganaba en esta jornada 61-11 al Ciudad de Algeciras. Ha ganado el mismo número de partidos que el Cercabe CABU, 13, todo lo jugado hasta el momento. Y también se acerca, como decimos, a asegurarse esa primera posición de cara a los playoffs. El próximo fin de semana, en este caso, viaja Chipiona, es el tercer clasificado, un equipo al que aventaja en 3 victorias, que pueden ser 4, por lo tanto, y si consigue vencer en Chipiona, y por lo tanto tendría ese colchón de aquí a final de la liga regular. Le quedan unas cuantas jornadas más que al conjunto cadete, pero en este caso, pues estamos hablando de unas 9 jornadas para finalizar esta liga regular. El CABU Infantil de primer año, en este caso, disputó una doble jornada, venció en Chiclana al Chiclana Ituzi 52-59, pero caía en San Fernando ante el Club Baloncesto San Fernando por 58-42. El conjunto ubriqueño, que suma 4 victorias y 9 derrotas, es el sexto clasificado de la categoría, y bueno, le quedan 3 jornadas para cerrar lo que es la liga regular, y bueno, inalcanzable ya las primeras posiciones de los playoffs, por lo tanto ya terminar de la mejor manera posible. Por su parte, el CABU Mini Femenino también vencía en esta última jornada San Felipe Neri Blanco 26-66, suma su séptima victoria por 6 derrotas, ocupa la quinta plaza y está a dos victorias de la cuarta posición. En este caso estamos hablando de una competición a la que le quedan en principio 4 jornadas, aunque al conjunto briqueño le quedan 5 y tendrá por lo tanto 5 partidos para intentar alcanzar al Trebujena, nada fácil. Por cierto, también ganó el Bosque Baloncesto en la Liga de la Sierra de Cádiz. Y en lo referente ya a otras modalidades deportivas, vamos a hablar de la décima carrera fuera de pista Sierra de San Pablo, que se celebró en Montellano el pasado domingo, 27 kilómetros de recorrido, entre los que destacaron las actuaciones del ubriqueño César Ríos, que terminó en la novena posición de la general, y pues a unos 23 minutos del vencedor, y Luis Panromán, que fue decimocuarto y segundo de la categoría en máster. También Jesús Hinojos Pan o Francisco Jesús Panal Viruez completaron una buena actuación. Y en la categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la segunda posición de la general y la primera de la categoría de veteranas. También se celebró, en este caso el pasado domingo, el tercer trail 12 pilares de Montecorto, prueba puntual para la Copa Diputación de Málaga de Trail, en la que participaron 2 ubriqueños. En categoría masculina, Jesús Casilla fue 18º de la general, y en la categoría femenina, Paqui Carrillo, 19ª. La distancia de esta prueba, 24 kilómetros para ambas categorías. También queremos hablar hoy de ciclismo de lo que fue la tercera carrera Club Ciclista del Cuadro en Carmona, puntual para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, en la que prueba en la que participó el ubriqueño Rafa Rincón y que estuvo muy cerca de alcanzar, de hacerse con la victoria en la categoría Master 40. Tuvo la suerte y el saber de meterse en la escapada buena, una escapada que se mantuvo durante, pues, podríamos decir que casi 80 kilómetros y que, o más de 80 kilómetros, y que se rompía a 10 kilómetros de meta cuando, bueno, una escapada en la que consiguieron escaparse 5 unidades, entre las que estaba a Rafa Rincón, que colaboraron hasta prácticamente a los 10 últimos kilómetros, en los que saltó el sevillano Javier Ramírez Abeja. Y en ese tirón, en ese intento de fuga del quinteto, no pudo responder Rafa Rincón. Sí lo hicieron sus compañeros, que poco después no podrían volver a repetir ese intento de mantener o de no dejar escapar a Javier Ramírez Abeja, que esta vez sí se escapó y entró en solitario en meta. Tras él, pues otros dos ciclistas de la escapada inicial, y Rafa Rincón, a 700 metros de la meta, era alcanzado por el grupo, entre los que le dieron alcance otros dos ciclistas Master 40, un Rafa Rincón ya desfondado en esos últimos metros, que solo pudo seguir la rueda y conseguir la tercera posición de la categoría Master 40. Muy cerca, pero lleva dos pruebas de ranking, dos pruebas en las que ha logrado subir al podium. Ya ha conseguido la segunda posición en Cabra y ahora esta tercera en Carmona, como decimos, muy cerquita de llevarse la victoria. Aparte de eso, también y comentar con referente a la gran cita de este próximo fin de semana, la octava carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que son 185 a día de hoy los corredores inscritos para este sábado, que la inscripción se cierra el jueves a las 11 de la noche, por lo tanto todavía queda tiempo para que aquellos rezagados se sumen a esta prueba que parece no va a evitar o no va a poder evitar que la lluvia haga acto de presencia. La jornada del sábado han dado pues predicción de lluvia para todos los días hasta el próximo lunes prácticamente, y por eso tanto la federación como la organización han optado por recordar que es obligatorio el uso del chubasquero. El llevar el chubasquero encima durante la carrera, una cosa es que se lo pongan o no, pero lo tienen que tener. El chubasquero lo tienen que llevar. El corredor, recuerden que hace 2-3 años se fue muy estricto con este asunto por parte del árbitro de la federación y llegó incluso a eliminar a corredores ubriqueños por no haber llevado encima el chubasquero durante la carrera, a pesar de haber completado una gran actuación. No se tuvo miramiento y se descalificó a varios corredores ubriqueños, se vieron afectados. Pues recuerden, pues los que vayan a participar, que el chubasquero será necesario y que ha habido un cambio en el recorrido, un cambio mínimo, ya digamos que lo referente a la última parte de la prueba, cuando se baja por la calzada romana, se desvía antes de llegar ya a Ubrique, se desvía hacia la zona del Rano para cruzar el río, pues en este caso, debido a la crecida del río, pues la organización ha optado por no hacer ese desvío y continuar recto durante la bajada, lo que es la bajada de la calzada romana. Y en cuanto al programa de esta tarde, pues vamos a centrarnos en dos temas fundamentales. El primero, vamos a hablar de pádel, de la octava liga de pádel de Ubrique, que arrancó el pasado 5 de marzo, pero que se está viendo deslucida pues por la mala meteorología, por la lluvia, que evitó que se celebrara la primera jornada, se tuvo que suspender, y esta segunda pues veremos si permite que se disputen todos los partidos. Enseguida estaremos hablando de esta liga de pádel y de paso ya pues también nos vamos a informar de la situación del club de pádel, que ha cambiado de directiva y también de presidente. Ahora mismo Juan Diego Cabrera es el nuevo presidente del club de pádel, que coge el testigo de Emi García,

Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria en los Callejones 18, teléfono 956-46-10-16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad. Octava carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Prueba puntuable para la primera Copa Gaditana de Carreras por Montaña. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 17 de marzo la octava edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 17 de marzo, octava carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Policía Municipal, Instituto Los Remedios, Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos Avenida de España, Davileito, Dimopel, Quesos de Ubrique, Pileus, Lavacería, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, El Laurel Tapas, La Espumosa de la Sierra, Antiguo Bar Medinilla, Fornituras Pacheco, Escuela de Artesanos de Ubrique, Pescadería Antonio González, Distribuciones Oñate y Gómez, distribuidor de Cruzcampo y Coca-Cola y Radio Ubrique. Y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en la actualidad deportiva local y vamos a comenzar hoy hablando de pádel. Como comentábamos en nuestro sumario, el Club de Pádel de Ubrique puso en marcha el pasado lunes 5 de marzo la octava edición de su liga local, la liga local de pádel, que en principio pues no se ha podido desarrollar con toda la normalidad que requiriera, porque como saben, la lluvia impidió ya que se celebrara la primera jornada, fue suspendida, y esta segunda está pues casi en la misma tesitura. Vamos a conocer algo más sobre esta liga local de pádel, que como decimos se puso en marcha el pasado lunes, hablando con el portavoz y vocal del Club de Pádel de Ubrique, Rubén Montero, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Parece que le está costando arrancar a la octava liga de pádel por la lluvia, que os está dando tregua, ¿no? Pues la verdad es que sí, vamos, y ya nos costó un poco arrancar después de todo, de formar la nueva junta directiva y demás. Llevamos ya pues casi un año que no teníamos una liga local de pádel. Parece que se ha juntado todo para que no se pueda llevar a cabo. Porque llevamos dos semanas, como dijimos, que daba comienzo el 1 de marzo, Y en estas dos semanas pues apenas ha podido jugar. En esta semana, que ya sería la segunda jornada, creo que algunos partidos se han podido jugar anoche en la cubierta, y esperemos que algunos otros se puedan jugar en esta, bueno, para poder ir completando y después ya en semanas posteriores pues ir completando las jornadas previas que no se hayan podido jugar. ¿Qué pasa con las pistas cubiertas, Rubén? Porque parece que bueno, que a pesar de que estar cubiertas, no terminan de estar en condiciones para aplicar partidos de pádel los días de lluvia, ¿no? Sí, porque, a ver, si la lluvia no es densa o intensa, digamos, sí que lo mantiene y va relativamente bien. El problema es cuando son lluvias grandes y hay viento, es que se ponen, bueno, la semana pasada estaban completamente anegadas, era una cosa increíble, que es una de las cosas que desde la Junta Directiva queremos ir empezando a tratar con el Ayuntamiento y demás, para ver si al menos las que ya son cubiertas, terminarlas de cubrir por los laterales y por todo, porque es que la verdad que cuando hay agua viento es imposible de jugar. Entonces, no sé, la verdad que la semana pasada era imposible, completamente imposible. Uh-huh. Bueno, lo importante es que por fin se ha podido programar la octava liga local, que como tú dices bien, se ha resistido, y recordemos que habitualmente la liga echaba a andar en sobre el mes de octubre, ¿no? ¿Por qué se ha retrasado tanto este año? Pues, en realidad, mira, como todo, yo quiero que se sabe, el club de pádel de Ubrique y los aficionados al pádel en Ubrique hace 5, 6, 7 años era bastante grande, había muchísimos socios en el club, mucha gente que le gustaba este deporte, que participaba en el mismo, y había, yo recuerdo hace 5 o 6 años que había ligas locales de pádel de hasta 6, 7 divisiones de 10 parejas, 12 parejas por división. Sí, sí, sí. Eran muchísimas parejas Claro, lo que hacíamos era, se hacía una liga que empezaba normalmente a finales de septiembre y terminaba en diciembre, y después la segunda vuelta, que era a partir de enero o febrero y terminaba en mayo o una cosa así. Pero después, la verdad es que es algo que siempre estamos, desde que estamos aquí en la Junta Directiva, que acabamos de conformarla y estamos empezando, yo no sé por qué, no entendemos el cómo ni el por qué, el número de socios pues bajó considerablemente en los últimos años y no, diría incluso que ha existido cierta desunión y se ha faltado a la organización de alguna liga local precisamente por esto, porque no había esa unión. Unos querían que fuese de parejas, otro que fuese individual, la gente estaba un poco descontenta, en fin, no sé. El tema es que efectivamente, por una cosa o por otra, hubo un tiempo ahí, que ya te digo, casi un año, que no se ha organizado ninguna liga y se ha tenido que formar una nueva junta directiva, que es la que, con la que estamos ahora mismo, y estamos poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo para que esto vuelva a ser a lo que fue, o sea, unir a mientras más gente mejor y que todo el mundo pues disfrute y participe de este deporte. Porque tú dices que ha bajado el número de socios, también ha bajado el número de practicantes de pádel. ¿Cree que ha pasado definitivamente esa fiebre de pádel que ha llegado a Ubrique? Definitivamente, a ver. Como todo, como todos los deportes y muchas actividades, cuando empezó todo esto, al principio eran, por llamarlo de alguna forma, éramos muy pocos. De buena primera, como bien dices, llegó esa fiebre del pádel, que hubo momentos que era prácticamente imposible coger una hora de pádel, tenías que cogerlo de semana en semana, y al final pues se ha vuelto, por llevarlo de alguna forma, todo a la normalidad, y ahora ya participa o juegan al pádel la gente que de verdad le gusta. Sí que es verdad que el club de pádel, lo que es el club en sí, el número de socios bajó considerablemente, y una de nuestras ideas principales es potenciar el club de pádel, básicamente porque mientras más seamos en el club de pádel, pues más fuerza tendremos a la hora de negociar con administración y con patrocinio. Pero bueno, la verdad que estamos relativamente contentos porque en esta liga que acabamos de empezar o que se va a empezar ahora, somos 18 parejas que hemos formado una única división, todos compiten contra todos en esta primera liga, de tal forma que después la idea es que se pretende es que digamos que los 9 primeros participarían en la siguiente liga en primera división y los 9 restantes o los 9 segundos en una segunda división. Si hubiese más gente, que la idea es que participen más parejas, pues ya iríamos a ver cómo lo iríamos encuadrando, ¿no?, en una o en otra división. Bueno, en principio esta liga, que digamos, suponemos que por la premura pues la habéis intentado simplificar al máximo, va a ser a tan solo una vuelta, ¿no? Sí, una sola vuelta, todos contra todos, y ya, es que es prácticamente imposible, y más porque, claro, como eran 18 parejas, decíamos, bueno, ¿quién se pone en primera división, segunda división? Que fue uno de los temas que la gente no estuvo del todo contento en años anteriores, porque decía, oye, ¿yo por qué no existe un ranking tal? ¿Por qué estoy yo en primera, tú estás en segunda y demás? Entonces, digamos que partimos de cero. Estos son los 18 que hemos empezado, 18 parejas, y ahora jugamos todos contra todos y vemos, a raíz de la siguiente liga, pues ya dividiremos en una o en dos divisiones, o sea, en dos divisiones o en tres, depende, si se apuntan más gente, y ahí ya tomaremos esta clasificación como el ranking para la siguiente. Claro, entiendo que ahora lo que se precisaba era de arrancar lo antes posible, de que esta nueva junta directiva, su primera idea de poner esta liga en marcha, pero claro, teníais poco margen de tiempo, hay las fechas que hay aquí ya a junio, supongo que ya lo que ustedes tenéis en mente sí lo podréis aplicar de cara a lo que será la próxima temporada, ¿no? Claro, es que ya te digo que íbamos muy, muy justos, y de hecho, con esto de que llevamos dos semanas lloviendo y demás, pues iremos todavía más justos. No sé yo hasta qué punto, pero vamos, posiblemente se tenga que hacer alguna jornada entre semanas, o sea, o jugar dos semanas, digamos, dos jornadas en una misma semana, o a ver de qué forma. Vamos a ir jugando y vamos a ir analizándolo, y ya después iremos viendo, porque es que claro, que si no te presenta ya, te presenta en julio, y una vez que te metas ya en julio, ya olvídate. Claro. Entonces vamos a intentarlo. La idea era básicamente ahora mismo echar a andar esto otra vez, que la gente se empiece a apuntar, que tengamos otra vez la ilusión que teníamos antiguamente de la liga, cuando va a empezar la liga de pádel, en fin. Y ahora mismo pues vamos a quedarnos que esto eche a andar y vamos a ir analizando todo y viendo a ver si nos da tiempo a terminar en tiempo y forma. Destacar que esta única categoría es mixta, ¿no? Sí, sí. Había gente que, bueno, tanto mujeres como hombres, mixtas, que se han apuntado y participan todo. Porque claro, lo que extraña es que no haya habido más parejas femeninas, ¿no? Porque bueno, habitualmente el pádel ha sido uno de los deportes que más han practicado las mujeres. Sí, sí, sí. A ver, y mira, compitiendo, me refiero, claro. Y muy bien, vamos, de hecho, vamos, bastante mejor que muchos de nosotros, de los hombres. Lo que pasa que no, pues no lo sé, es verdad que mira, si en esto que estábamos hablando antes del boom ese del pádel que hubo, había tanto en plan masculino como en femenino. Del femenino yo recuerdo que había muchísimo, y ahora sí que se han quedado las que de verdad les gusta el pádel y se la ha invitado a participar. Esperamos que, y la idea, ya te digo, que no es otra que unirnos todo otra vez y en la siguiente o en esta o cuando se tengan, pues hacerlo. Como cada uno, de hecho estamos abiertos a escuchar opiniones, ideas y los planteamientos que nos hagan llegar para modificar o para enriquecer la liga, no ya esta que ya está echando a andar, sino la siguiente, que si es plan mixto, pueden ser parejas de féminas, en fin, estamos abiertos a escuchar toda la idea de planteamiento. Lo que tenéis claro, Rubén, es que en lo que se refiere al formato, volvéis a la forma tradicional, digamos, al formato por parejas, ¿no? Sí, eso sí era algo que sí teníamos relativamente claro, porque no era mala idea esa de individual, pero al final, por unas cosas o por otras, la gente no terminó de estar del todo contento y a gusto. Y hemos decidido hacerlo de forma tradicional, que es por pareja, como siempre, y ya está. Bueno, pues lo que también está claro es que ahora por fin ya tenéis una junta directiva, tras un periodo, digamos, algo confuso, ha habido algo de incertidumbre ahí, internas en lo que se refiere al funcionamiento del club en estos últimos meses. ¿Quiénes habéis dado finalmente el paso? Juan Diego Cabrera es el nuevo presidente, ¿no? Juan Diego Cabrera es el nuevo. A ver, nada más lo digo y lo decimos siempre, que suene un poco así, pero es verdad que para nosotros, para esta nueva junta directiva, los nombres no es lo importante. Lo que de verdad no nos importa es lo que ya he comentado anteriormente, que es volver a darle esa fortaleza al club de pádel para que vuelva a ser lo que fue hace unos años, con un gran número de socios, con torneos, con eventos. Lo que sí que es verdad es que al final tiene que haber un grupo de personas que sean los que, digamos, se tienen que poner al frente de esto para que el club vuelva a funcionar. Y al final nosotros teníamos un grupo de gente que teníamos que nos uníamos todas las semanas para jugar, éramos 30, 40 o incluso más, y entre esos 40 o 50 que estábamos en el grupo decidimos, oye, que esto teníamos que volverlo a echar a andar y demás. Y formamos esa nueva junta directiva que, como bien dice, está presidida por Juan Diego Cabrera, vicepresidente Diego Caro, el secretario es Antonio Toro, el tesorero Jesús Mateo Domínguez, portavoz José Manuel Romero Lara y yo, y vocales pues estamos Juan Díaz, Francisco Javier Díez Moreno y Francisco Javier Molinillo. Pues estas son las personas que, por llamarlo de alguna forma, están dando la cara ahora y echando un poco a andar de nuevo el club de pádel. ¿Y con qué club se habéis encontrado? ¿Cómo se encuentra, digamos, de estado de salud a día de hoy el club de pádel de Ubrique? Mira, si te soy sincero, entre unas cosas y otras, eso fue en diciembre o así, pero hasta enero, mitad de enero, no no tomamos el mando, uh-huh. y aún hoy en día todavía estamos analizando presupuestos, subvenciones y demás. Hombre, no está mal. Como siempre se suele decir, podría estar mejor. Está claro que, pero tampoco vamos a intentar, y además lo decimos de verdad, que no es, a ver, que entendemos que todas las juntas directivas previas, todo el mundo ha intentado hacer lo mejor posible, ha intentado hacer lo que ellos han tomado como más importante, y no podemos ahora mismo entrar a valorar el trabajo realizado por otra junta directiva, simplemente agradecerle el trabajo hecho, y nosotros ahora mismo es ponernos al día, ver cómo está toda la situación y que esto sea pues lo más fructífero posible. ¿Y cuáles son esas líneas de trabajo, esas ideas y objetivos que tenéis para poner en marcha durante vuestro mandato? Bueno, ahora mismo, básicamente, como ya hemos estado comentando, es volver a empezar con las ligas de pádel. Después tenemos fundamentalmente fortalecer el club mediante aumentar el número de socios, tener nuevos patrocinios, gente que a ver, lo que intentamos es que intentar, estamos en Ubrique, que hay muchísimas empresas y demás, que sean a través de patrocinios que nos ayuden a elaborar nuevas competiciones, nuevos eventos, en fin, de todo un poco, es a través de intentar coger más patrocinio. Y también tenemos varias ideas como interclubs con otros clubes de la provincia. De hecho, este sábado 17 ya teníamos uno en Puerto Real, pero precisamente por lo que estamos hablando, debido al tiempo que pues se ha tenido que cancelar, y queremos hacer más interclubs entre aquí, en Puerto Santa María, el Puerto Real, en fin, dinamizar un poco el club de pádel. Definitiva. Como te comentaba, bueno, volver a impulsar un club que fue de los más activos en sus inicios, y como te comentaba antes, entiendo que casi todo este programa es más aplicable de cara a la próxima temporada, cuando ya podáis contar pues con ese análisis de la situación y con el tiempo suficiente para organizar todo esto, ¿no? Exactamente, es exactamente así, porque lo primero que necesitamos saber es número de socios con lo que contamos. La gente que va a participar puede ser socio o no, pero participa en la liga, cuánta gente se está volcando con nosotros, cuántos patrocinios tenemos, la situación real en la que se encuentra el club de pádel, tanto financieramente hablando como pues, con todo esto, con qué patrocinios seguimos contando, podemos contar, y una vez que tengamos ese análisis hecho, pues entonces decidiremos cuáles son las líneas a seguir en los próximos meses, pero básicamente pensando en la siguiente el siguiente semestre del año. Uh-huh. Ya por último, Rubén, ¿contáis en estos momentos con algún jugador o jugadora adscrita al club de pádel que esté compitiendo a nivel federado? Pues si te soy sincero, ahora mismo me coge ahí en fuera de juego. No sé, sé que se estaba hablando de algunos federados, pero yo ahora mismo esa información la verdad que no la tengo. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Rubén. En principio agradecerte que nos haya atendido. Enhorabuena por lo que es la recuperación de la liga local y de, digamos, la actividad, el trabajo del club de pádel de Ubrique. Insistimos, ha sido uno de los clubes más punteros y queremos que vuelva a ser tan activo como hace unos cuantos años. Bueno, y estamos seguros que con un poco de tiempo y conseguiréis otra vez al menos volver a tener ese número de actividades. Está claro que cuando hablábamos de la fiebre del pádel, yo creo que aquí en Ubrique hemos pasado por miles y miles de fiebre deportivas y de todo tipo, y que bueno, eso está dentro de la normalidad, pero lo importante es que una vez que pasa siempre se queda un grupo nutrido de verdaderos aficionados, en este caso al pádel, que son los que tomáis las riendas y las que tiráis con esto para adelante. Por eso, enhorabuena y nada, a seguir con esa línea de trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias, ese es el objetivo, y nosotros más que ese, que es que bueno, pues que hagamos fuerte el club de pádel y que la gente disfrute de este gran deporte. Muchas gracias, Rubén, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a repasar otras cuestiones deportivas. Vamos a comenzar por el baloncesto, por los resultados de este fin de semana. Como comentamos al inicio, una buena jornada para el Fercabe Cabu Cadete y para el Cabu Infantil de segundo año. Fercabe Cabu Cadete ganó 113 a 30 al colista, al Cádiz Club Baloncesto Gades. Se mantiene en esa primera posición de la tabla clasificatoria como líder invicto, 13 de 13, y estamos hablando ya de una competición que cuenta con 18 jornadas, quedan 5 por lo tanto, y la próxima va a medir al Fercabe Cabu con el segundo clasificado, el DKV San Fernando, que está a 2 victorias del equipo ubriqueño. Si consiguiera vencer el equipo de Juan de Dios Núñez, dejaría ya al conjunto isleño a 3 victorias, a falta de 4 jornadas. 3 victorias con el Vascaverá además también ganado, ¿no? Por lo tanto necesitaría conseguir 4 victorias el DKV San Fernando, o en este caso el DKV El Puerto, que también está a 3 victorias, y que los 4 partidos los perdiera al Cabu, algo que no parece que vaya a ocurrir, habiendo ganado todos los disputados hasta el momento. Una cosa parecida le ocurre al conjunto del Cabu Infantil de segundo año, pero con una importante diferencia, que en su grupo liguero pues hay en este caso más equipos y por lo tanto más jornadas. Un total de 22, se han jugado 13, por lo tanto quedan 9. El Cabu ganaba este fin de semana al Club Ciudad de Algeciras por 61-11 y sumaba esa 13ª victoria. Por detrás tenemos al Cádiz Club Baloncesto Gades y a Chipiona con 10 victorias y 3 derrotas. Y este fin de semana sí, el Cabu viaja a Chipiona. Se puede dar una situación muy parecida. Si gana en Chipiona el Cabu, dejará al tercer clasificado a 4 victorias, quedando 9. Pues una situación, un colchón importante. Ya saben que son las 2 primeras posiciones las que le permitiría ir a los playoffs por el título provincial. El Cabu Infantil de primer año pues dobló jornada este fin de semana. Por un lado ganó al Chiclana Ituzi por 52-59 y cayó con el Club Baloncesto San Fernando 58-42, una categoría a la que pues en este caso le quedan pues pocas jornadas ya para que termine, para que se cierre. Y el conjunto ubriqueño, pues a falta de unas 3 jornadas prácticamente para que termine la competición, el sexto clasificado, 4 victorias, 9 derrotas, está bastante lejos de la cuarta posición, a 6 victorias nada más y nada menos. La próxima jornada recibe al DKV San Fernando, el conjunto ubriqueño. Y el Mini, pues en este caso, vencía al San Felipe Neri Blanco por 26-66, conseguía esa 7ª victoria de la temporada y ahora mismo es 5º clasificado, a 2 victorias del 4º, el Club Baloncesto Trebujena. En esta categoría pues quedan todavía 4 jornadas por disputar, aunque tiene un partido aplazado el Cabu, por lo tanto le quedarían 5 partidos para intentar reducir esa diferencia de 2 victorias. En lo que se refiere ya al atletismo, pues destacar que este fin de semana se celebraba la tercera edición del Trail 12 Pilares de Montecorto, prueba de 24 kilómetros que se adjudicó Juan Jesús Bravo Luna con un tiempo de 2 horas 3 minutos 48 segundos. Alberto Gamero Benítez fue segundo, 2 horas 7.26 y Víctor Manuel Martín Godoy tercero, 2 horas 7.30. En este caso hubo un ubriqueño, Jesús Casillas Sevilla, que fue 18º con un tiempo de 2 horas 37 minutos 14 segundos. Y también en la categoría femenina, Mariola García se llevaba la victoria con 2:44:55, seguido de Sonia Vizcaíno, Hungría, 2:50:55 y Lourdes Aragón Moreno, 3:01:12. Paqui Carrillo Vilches fue 19ª con un tiempo de 4 horas 26 minutos 37 segundos. Y otra prueba que quisiéramos destacar en este caso, la 10ª carrera fuera de pista Sierra de San Pablo en Montellano, que se disputó el pasado domingo y que se adjudicó Alejandro Ardanaz Moreno con un tiempo de 2 horas 31 minutos 27 segundos. Se trata de una prueba de 27 kilómetros. Segunda posición, Jesús Cabrera Aguilar, 2:32:35, y tercera posición, Marco Antonio Cuesta Paz, 2:33:50. En el top ten entró el ubriqueño César Ríos, que consiguió la 9ª posición con un tiempo de 2 horas 54 minutos 30 segundos. Se quedó muy cerca del podium en la categoría de veterano, fue 5º. Decimocuarto, Luis Ignacio Panromán, 2:58.40. También segundo de la categoría máster, Jesús Hinojos Pan fue decimoséptimo, 3:02.51. Francisco Jesús Panal Viruez, vigésimo segundo, 3:12.20. Bueno, el Jesús Angulo Lobato finalizó con 3:50.55 y Juan Luis Rosado Vázquez, 4:28.02. En categoría femenina, victoria para Noemí Delgado Ramírez, 3:19.54. Segunda posición de la general para Mari Carmen Ramírez Vela, 3:38.44. Y tercera para Reyes Ballesta Mense, 3:51.53. La ubriqueña además se llevaba la primera posición de la categoría de veteranas. Y repasamos ciclismo. Pasado fin de semana se disputaba la tercera carrera Club Ciclista del Cuadro en Carmona, el pasado sábado en concreto. Prueba de 95 kilómetros en la que participó el ubriqueño Rafa Rincón. Una jornada marcada por la lluvia y el viento. A los 10 kilómetros del inicio se produjo una escapada de unos 15 ciclistas, entre los que se encontraba el ubriqueño Rafa Rincón, que, bueno, una escapada que poco a poco fue reduciéndose hasta quedarse en 5 ciclistas, entre los elegidos el ubriqueño, 5 ciclistas que colaboraron para abrir hueco con respecto a los perseguidores. Así estuvieron pues casi 80 kilómetros escapados en una jornada que a partir del kilómetro 50 se endureció porque tuvieron o pillaron mucho viento en contra y mucha lluvia. A falta de 10 kilómetros para el final, saltó del grupo Javier Ramírez Abeja, no pudo responder Rafa Rincón, que en ese momento se acababa de dar uno de los relevos en los que se estaba desfondando, y sus compañeros de fuga, bueno, se quedó solo, se escaparon sus compañeros de fuga. Posteriormente, al poco, de nuevo saltaba Ramírez Abeja, que en este caso sí logró quedarse en solitario y ya llegaría solo a meta. Por delante pues quedaba Ramírez Abeja, 2 unidades, Rafa Rincón en esa cuarta posición, que mantuvo, pues como hemos dicho, a duras penas, porque estaba totalmente fundido, desfondado, después del trabajo que hizo en esa escapada y el esfuerzo por intentar responder a los ataques de Ramírez Abeja. Los últimos 5 kilómetros, con unos pequeños repechos, ya la prueba se endureció, además mucho viento en contra. Pagó el peso del trabajo y a falta de 700 metros se fue alcanzado por el grupo, con la mala suerte de que precisamente 2 corredores de su categoría de Master 40 le darían alcance a Rafa Rincón, que ya iría a rueda y se tendría que conformar con la tercera posición. Una primera plaza que la tuvo en el bolsillo después de casi 90 kilómetros escapado y que finalmente, pues prácticamente en la recta final, pues veía cómo se quedaba sin ese premio. La victoria fue para Fernando Torres Martín, que finalizó con 2:26.33. En ese sprint pues entró Miguel López Solano y Rafa Rincón a 4 segundos. Pero lo importante es que ya en las 2 pruebas del ranking, Rafa Rincón ha logrado una segunda posición, la pasada semana en Cabra y esta tercera en Carmona. Así que por ahora pues parece que está en un estado dulce, un momento dulce, el ciclista ubriqueño, que el próximo domingo estará junto con sus compañeros de equipo del Ciclos Castillo en 2 semanas. Pues eso es lo que nos dejó en ciclismo el fin de semana. Bueno, pues dejamos a un lado el ciclismo y vamos a meternos ahora con fútbol, pero no en lo puramente deportivo, sino más en temas organizativos. Tenemos aquí en nuestros estudios al ojeador y podríamos que decir representante en la sierra del Cádiz Club de Fútbol, al amigo Antonio García Millán. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, por decir algo, ¿no? Por el tiempo, supongo. Y por la noticia tan desagradable del fallecimiento del niño Gabriel, ¿no? El pasado, en estos días anteriores. Antonio, trabajando y preparando, supongo ya, pues sirviendo de enlace del Cádiz Club de Fútbol por las actividades que quiere llevar la entidad amarilla aquí en Ubrique durante este 2018, ¿cómo van las cosas por ahora? Pues bien, este año queremos hacer campus, el tercer año consecutivo de hacer campus, que sería en la fecha del 25 o 29 de junio, que lo tenemos ya decidido. Y en principio pues estamos preparando la organización para que salga todo perfecto. Este año tenemos pensado de traer 3 monitores que sean futbolistas del Cádiz, ¿no? el cual quiere venir Pepe Mejía, que me ha dicho ya que sí, y Juan José, que jugó en Madrid, y Fernando Niño. Ellos son los tres que van a llevar este año el campus del Cádiz y esperemos pues mejorarlo como años anteriores, ¿no? De esto deduzco que el Cádiz sigue apostando por Ubrique como sede de uno de sus campus de verano, porque estará satisfecho, ¿no?, con los resultados, ¿no? Sí, sí, evidentemente sí, claro. El Cádiz, desde el Ayuntamiento de Ubrique, se la ha tratado perfectamente, desde el patronato igual, ¿no? Y el Cádiz está dispuesto a todo lo que haga que hacer, ¿no?, en el pueblo de Ubrique. Pues ellos están contentos con la aceptación que ha tenido otros años. Una vez había más niños, otra vez menos, pero el logo de ellos es hacer cadismo en la provincia, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos interesa pues ir sacando niños poco a poco y de que los niños se apunten al campus. Porque el año pasado, ¿cuáles fueron las sensaciones después del campus? Lo digo porque, claro, en la primera edición es la novedad, fue un boom, se encontrasteis con más niños de los que podía esperar. Y claro, ya el segundo año, quieras que no, la novedad se pierde, ¿no? O la sorpresa... Es que el tema del campus no es que se pierda la novedad. Es que algunos padres, o llamémosle sus padres, o amigos, o conocidos, creen que el campus consiste en ir todos los días a jugar un partido de fútbol. Y eso no es un campus. Un campus es muchas más actividades, en las cuales hay jugar al fútbol, piscina, uh-huh, natación, senderismo, es un campus. Pero bueno, aquí como no estábamos acostumbrados, no lo habíamos hecho nunca, pues hemos desistido de hacerlo de otra manera. Es decir, este año pues traeremos monitores, jugadores que han jugado en primera división, para que vean tocar los niños el balón y para enseñar a los niños a hacer toques de balón, que es lo importante. Llevar conducción de balón con una pierna, con las dos, disparo y en fin, este año se van a divertir bastante. Uh-huh. ¿Del 25 al 29 de junio, fecha definitiva ya? Sí, ya es definitiva. Del 25, que es lunes, al 29, que es viernes, es el campo en Ubrique. Ya sabrá en el diario Cádiz, Canal Sur también, televisión, y en uh-huh, todas las emisoras de televisión y de radio. Uh-huh. Esta tercera edición, por lo tanto, irá en la línea de las dos anteriores. Sí, digo, pero cambiamos de monitores, vamos a tener... Cambiamos de monitores, cambiamos de estilo, ¿eh? Llevaremos otro formato para que los niños más se diviertan más, jueguen partidillo, ¿eh?, y hagan partidillo a eliminatorias para que no se aburran, ¿comprende? Porque es que es difícil, porque cada niño quiere jugar un ratito, otro quiere ciudad puerta, otro quiere saca de banda, regatear y así. Pero intentaremos de que este año salga mejor. Sí, digamos lo que es el día a día, ¿no? El día a día. Son las cuestiones generales, supongo que será muy parecido, ¿no? Sí, tanto claro. El precio como, digamos, lo que incluye la inscripción. La inscripción y eso, sí. Todavía no sé el precio, concretamente, pero en el momento que sepa, pues la web del Cádiz pues, lo pondrá, ¿no? Saldrá pronto. Y después buscaremos pues patrocinadores y cosas para que salga bien, ¿no? Y que, bueno, ese fin de fiesta que tendrá lugar en el Carranza, como en estos años exactamente, anteriores. Exactamente, eso y además, igual que todos los años. Y además, sí. Pues, invitación a los niños para que acudan al Trofeo Carranza, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Acaba una posibilidad de que estoy manejando, a ver si pudiera conseguirlo, porque es difícil, ¿no? De alguna sorpresa de que viniera, porque el Cádiz iba a recibir a Mágico González, ¿no? Entonces estamos intentando de que Mágico pueda venir a Ubrique, ¿no? A visitar a Ubrique. ¿Le ha costado venir a Cádiz? ¿Crees pues que sí, pues imagínate, sí, porque él es un bohemio, él uh-huh, le da igual, ¿no? Él no mira la fama. Eso también está confirmado que va a venir. No, yo estuve hablando... No, digo, no a Ubrique, digo a Cádiz. Sí, a Cádiz ya está casi seguro que va a venir en junio, en el mes de junio. Uh-huh. Estará 7 días en Cádiz, de los cuales pues estará en el Rosal y... Yo le ofrecí a él, porque es un directivo, uh-huh, de que hiciera el favor y viniera a Ubrique, a visitar la fábrica de Ubrique, ¿comprende? Se le haría un detalle, un regalo, y es una labor que estoy haciendo desinteresadamente para que vean los niños de Ubrique, por lo menos, a un ídolo, al menos un futbolista del mundo. Uh-huh. Los niños, pero si eso se produjera, Antonio, bueno, pondría a Ubrique en el escaparate de todo el mundo prácticamente, ¿no? Bueno, sí, estamos intentando, ¿no? Es decir, yo estuve hablando estos días atrás, casi hace muchos años que no comentaba, no hablaba con él, con Raúl Ruiz, de Canal Plus, no sé si lo conoces, futbolista sí, sí, del Numancia, y lo estuve comentando, entonces ellos apostarían también con un desembolso económico para que las cámaras de televisión grabaran la visita de Mágico en Ubrique, ¿no? Entonces estoy intentando de atar cabo, ¿no? Y espero que salga bien. Si no sale, pues mira, vaya, vaya por Dios, pero por intentarlo no va a quedar, ¿no? Bueno, ya veremos. La verdad que es sorprendente, sin duda, e ilusionante, por otra parte. Antonio, además de eso, creo que también te encuentras trabajando en la posibilidad de que visiten Ubrique un par de equipos del Cádiz, de la cantera, para participar en un torneo que organizaría la Escuela de Fútbol. Sí, hoy he estado hablando con Antonio Sánchez, presidente de la Escuela de Fútbol Municipal de Ubrique, y pues me ha pedido el favor de que quieren para el fin de campaña, que es este en mayo, este año, porque empieza un día antes, uh-huh. Y entonces pues me han pedido que les solicitara traer al Cádiz Alevín A y al Cádiz Infantil A, uh-huh, para la clausura de la escuela de este año, de la temporada, ¿no? He visto la idea bien, se la he expuesto al secretario técnico del Cádiz, me ha dicho que no hay ningún problema. He hablado con el concejal, con Antonio Martés, y me han dicho que para adelante, que sin problema, que lo van a respaldar, van a tratar bien a los niños, como siempre han tratado aquí en Ubrique, ¿no? No ha tenido el Cádiz ningún inconveniente, se le ha dado sus bocadillos, sus Coca-Cola, su bebida energética, su agua, y por lo demás, pues ver a los niños jugar es una maravilla. Uh-huh. Por eso he dicho hoy que era un día triste con el niño que ve, de ver tanto el niño como ve la ciudad deportiva y que ocurran tantas desgracias en este país. Que, claro. Uh-huh. Pero es imprevisible que no ocurran, ¿sabes? Uh-huh. Un Cádiz que cada vez tiene más presencia en Ubrique, porque ya han sido varios los equipos que han estado en nuestra localidad, ¿no? Que ha permitido el Cádiz que vengan a... Sí, estuvo este año en pretemporada, estuvo el Cádiz B, que hoy por hoy es el líder de la tercera división. Uh-huh. Con la cual tiene un equipazo potente, chavales jóvenes todos, tiene un central que tiene muchas ofertas, que es Momo, un nigeriano que suspira el Fútbol Club Barcelona por él. Es un estilo a un tití, uh-huh, ¿sabes? Igual alto, más delgado que un tití, pero un futbolista con una calidad tremenda. Y entre ellos hay varios clubes de primera división que ya se lo quieren llevar. Pero bueno, a ver si lo podemos tener un poco más de tiempo, ¿no? Porque no solo es sacar jugadores para que se lo lleve otro, ¿no? Pero bueno, es que por desgracia el Cádiz es un equipo pobre. Es decir, todo el mundo no puede ser del Cádiz, como es el eslogan que dicen ellos, ¿no? Pero el Cádiz sí es de todo, es de toda España, ¿no? Es un equipo simpático, es un equipo que cae bien a la gente, y lo que queremos es sacar jugadores para que se queden en el Cádiz, pero siempre tenemos la inconveniente de que el Sevilla Fútbol Club es uno de los equipos que se huerca con la cantera del Cádiz y abona un dinero todos los años. Uh-huh. El Villarreal es otro club que es igual. Entonces, jugadores que destacan tienen prioridad ellos en llevárselo. Digamos que tienen ese derecho de tanteo, ¿no? Exactamente, tienen el derecho de tanteo. Uh-huh. Oye, Antonio, ¿qué vientos corren ahora por la entidad amarilla tras, bueno, unas semanas convulsas, ¿no? Con la detención y puesta en prisión, ahora está fuera de Quique Pina, que ¿cómo? Sí, eso es un tema, Quique Pina lo conoce todo el mundo, ¿no? En el mundo futbolístico, es un hombre de negocio, él no es hombre que entienda de fútbol, es decir, él no es que no entienda, no es. Es un hombre que ha sido presidente, ha sido socio del Udinese, él trajo a Alexis Sánchez, lo trajo al Fútbol Club Barcelona en 36 millones de euros. Uh-huh. Fue un pelotazo que pegó. Después tiene del Udinese muchos futbolistas que ha vendido a Inglaterra, aquí a España, y después se metió en el fútbol profesional para pegar pelotazos, es normal. Después ya sus cuentas o su dinero, lo que haga él, ya eso no entro yo en ese debate, ¿no? Pero bueno, el Cádiz tiene su presidente, que es Manolo Vizcaíno, él tiene parte de acciones, y el presidente que ejerce y que dirige al Cádiz es Manolo Vizcaíno, al día de hoy, ¿comprende? Uh-huh. Y el Quique Pina, pues, es accionista del Cádiz, pero bueno, ahí está. Ahora mismo, según los estatutos del Cádiz, el que dirige y manda es Manolo Vizcaíno. Uh-huh. Y en lo deportivo, vemos al Cádiz con una situación muy parecida a estas alturas con respecto a la de la temporada pasada, ¿no? ¿Cómo ves al equipo tú? Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo veo al Cádiz, lo veo de la siguiente manera, ¿no? El Cádiz tiene una forma de jugar en la cual a mí no me gusta, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta, me gusta el fútbol alegre, fútbol de ataque, hay que saber defender, bastante, hay que llevar, tener mucha intensidad en el fútbol, si no tiene intensidad te aburre, y el Cádiz es un equipo que aburre, por desgracia, no sé, el sistema de Álvaro Cervera pues es un sistema más defensivo que ofensivo, ¿no? Él juega de tan solo pensando en coger un balón y ponerlo en la banda Sarbi o Alvarito, que son los dos puntas clave. Sí, que por velocidad cogemos a la contra cualquiera, pero no podemos estar 90 minutos esperando aguantar pase una contra. Mm. El centro del campo tiene un buen centro del campo, no tiene malos futbolistas. Bueno, ¿tú crees que tiene plantilla para jugar de otra manera? Sí, tiene plantilla para jugar de otra manera, claro que sí, evidentemente. Lo que pasa es que hay que tener más autoconfianza en el juego del equipo, porque si el equipo está jugando a la defensiva y tú le cambias la mentalidad de que hay que salir a ganar, a ir por los partidos, se puede ir por los partidos jugando ordenadamente, ¿no? Uh-huh. Que es lo importante. Ahora, a lo loco no se puede ir, porque todo el mundo yendo para arriba, mete gol, no puede ser. Claro. Y dejar la puerta a cero tampoco. Entonces hay que tener una compensación. Entonces la compensación en línea es trabajosa de comprenderla, porque es que te pones a ver Cádiz y gana 1-0, cuando gana 1-0 metido atrás el 1-1, el empate, eso no vale, porque tú vas al campo de los Osasuna y por muy bien que tú juegues atrás, si tú no llegas a la portería contraria y no haces gol, te aburre el espectador. Entonces el fútbol es un espectáculo, y si tú no vas al espectáculo, aburre la gente no va. Uh-huh. Antonio, recordemos que es ojeador, su labor principal es la de ojeador del Cádiz Club de Fútbol. Sí. Este fin de semana, ¿has estado por algún campo? Sí, he estado por varios campos. Está mojado, supongo, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Está mojado? Un poquillo. He estado en Coria, ¿sabes? Viendo fútbol, y en la provincia de Sevilla. He estado viendo también en Sevilla con el Algeciras, que quedó 1-1. Sevilla C. ¿No? Sevilla C, efectivamente, porque el Sevilla C tiene dos jugadores de Villamartín, precisamente, jugando, ¿no? Y he estado viéndolo, y son buenos futbolistas, ¿no? Y estando por ahí, pues he estado viendo también a Marcelo, que jugaba en el Coria, que está ahora se ha ido al Berja, que es del Poliegido. Uh-huh. Y también lo he estado viendo el domingo, y he estado viendo a Adrián, futbolista que teníamos nosotros de Arco, que también está en el Poliegido, y esta semana pues me ha tocado por ahí. Uh-huh. Y esta semana pues no sé a dónde iremos a pescar, ¿no? Uh-huh. Esto, todos los días hay que ver. Pero sigo diciendo que lo que hace falta es el futbolista, que yo te comento muchas veces, el futbolista callejero, ¿no? El futbolista pícaro, el futbolista que ya ese futbolista no existe, que es el que vale dinero. Uh-huh. Bueno, centrándonos, digamos, aquí en la sierra, en Ubrique actualmente, ¿con cuántos jugadores ubriqueños están ligados al Cádiz? ¿Queda alguno? No, ahora mismo no tengo ninguno en el Cádiz. Sí, tengo pensado este año de incorporar a los jugadores de aquí de Ubrique, ¿sabes? Que no quiero dar nombres hasta que no termine la campaña, que ya queda poco. Y cuando termine la campaña, pues hablaré con sus padres y con el club, hablaré al Cádiz. Uh-huh. Porque yo no llevo eso. Yo doy el informe y el Cádiz ya se pone en contacto con el padre y con el equipo que pertenezca. ¿Me comprende? Y en principio tengo dos futbolistas aquí, más los que tengo allí ya, que tengo bastantes jugadores de la provincia. Tengo de San José del Valle, de Arco, de Argán, de Borno. Voy a incorporar un futbolista de Ubrique, que es de Huelva, y es natural de Ubrique, su madre de Ubrique, y lo voy a intentar incorporar para el próximo año. Uh-huh. Si te parece, repasamos algunos de los jugadores ubriqueños que están, ¿sí?, fuera. Por ejemplo, Pansi, que el año pasado, hombre, Pansi, formaba parte de Pansi, lo que es el fútbol, ¿no? Pansi salió de la nada, de estar jugando en la última categoría del fútbol español, hasta jugando en tercera división. Uh-huh. A ser un pilar de lo más fuerte que tiene el Guadalcacín. Es decir, y teniendo ofertas de equipos de segunda vez. Pues imagínate si ha mejorado ese hombre, ¿no? Quiero decir, dejó el Cádiz. Sí, dejó el Cádiz porque Mere en ese momento tenía los defensas que tenía y no tenía hueco. Uh-huh. Pero no tiene por qué ver nada para que no pueda recalar en el Cádiz. Uh-huh. El Cádiz, porque debe ir un futbolista, no deja de seguir viéndolo. Comprende, por si le interesa. Pero lo de Pansi es espectacular. Es decir, es un chico que se cuida, un tío que no toma más que su alimentación, la que tiene que tomar un deportista, se acuesta a su hora, es un ejemplo de futbolista, ¿sabes lo que te quiero decir? Queremos decir que Panzi está disfrutando de minutos, vamos, es titular. Es titular. Indiscutible. Esta semana ha ganado 2-0 al Gerena. Y la anterior ganaron, no sé si fue la anterior o la anterior, 3-0. Recuerdo que el primer gol, que fue el primer gol que ha metido Panzi. Que metió Panzi también de cabeza. Sí. En tercera división. Es curioso lo del Guadalcacín porque ha empatado la friolera de 15 partidos. Sí, es que estuve jugando Guadalcacín, el campo de Guadalcacín es muy pequeño, entonces no se puede jugar fútbol, digamos. Es decir, lo que es tocar balón, no. Es decir, aquí lo que hacen es bombear balones al área e intentar rematar balones o de falta de estrategia o de un córner, así como hacen ellos los goles, ¿no? Pero bueno, no, es que para el presupuesto que tiene Guadalcacín, que lleva ya, que son 7 o 8 años en tercera división, manteniendo la categoría. Sí, sí, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito un futbolista que cobra allí, no mucho, que más que cobre 200 euros, ¿comprende? Es un meritazo. Algo que nunca se ha podido hacer aquí en Ubrique. No, aquí con no. Aquí, años y... aquí ni cobrando ni sin cobrar. Sin cobrar. 15 partidos empatados, 7 ganados y solo 8 derrotas. Bueno, ha estado coqueteando con el descenso, pero parece que ha encontrado ahora una buena racha y bueno, ya está a 5 puntos, ha dejado el descenso de tercera. Otro jugador, Panadero, que este año milita, que también militaba el año pasado con vosotros en el Chiclana Club de Fútbol, se desligó también del Cádiz. Bueno, y estamos viendo que está marcando bastantes goles, es el sexto máximo goleador de primera división, aunque la verdad que el Chiclana Club de Fútbol se está mostrando este año muy regular. Sí, ¿no? ¿Cómo vamos, el Chiclana yo lo he visto jugar varias veces. El Chiclana tiene un estilo de juego que es solo busca a Pana. La referencia de ellos es Panadero. Tiene rapidez, Panadero es un futbolista rápido, lo conocemos. Y ellos lo que hacen es balón a buscar a Panadero, ¿no? Para que intenten marcar. Después está Cortito en defensa. El centro campo tampoco es muy visto. Cuando Chiclana tiene una población para tener muchos futbolistas bastante buenos. No es el caso de Coni. Coni tiene un equipazo. Tiene un equipazo y es de los que han salido de la cantera del Cádiz. Son todos de la Bahía y son chavales que ahí no cobran. Pero es un escaparate muy bueno el Conín, ¿eh? Tiene un equipo bastante potente. Tiene un equipo, está por algo está tercero, ¿comprende? Sin embargo, al Jerez Fútbol Club, este nuevo que sacaron, no me transmite. Va primero, pero va primero porque está eso a base de dinero, a base de talonario. Tú te imaginas en la división de honor un equipo a base de dinero. El mérito está, por ejemplo, el Coria, o está el Coni, que está segundo, tercero. Los que están ahí, que son los que equipo, porque está ahí el Estrella San Agustín, que siempre ha sido un equipo que lo dirigía precisamente Conejero, que fue entrenador del Ubrique Industrial, y resulta de que este año está mal, pero son jugadores de la cantera, jugadores de la casa, ¿no? Y si el fútbol no tiene intensidad, te lo vuelvo a repetir, si no hay intensidad, por los dos equipos, es una monotonía, un aburrimiento. Bueno, sin ir más, el otro día estuve viendo aquí el último partido que vi de la Unión Deportiva, había a Lubrique que jugó con el Rivera. Con el Rivera, aquí lo vi. Alfacinas. No, con el Rivera fue el último que le vi yo. Iba perdiendo 0-1, había futbolistas con 30 y tantos años, gordísimos. Y aquello no, eso no motiva. Entonces, claro, cada vez pues va menos gente al fútbol. El Ubrique Unión Deportiva hasta arriba, hasta líder, comprende, no se puede permitir que el Federico Mayo no se presente a jugar, no sé los motivos, porque ha sido, no lo sé. Porque no contaban con jugadores disponibles, solo 5. Pero no se puede, hombre, el Federico Mayo tiene un nombre. Sí, eso es lo tiene, mismo. Tiene un cartel que lleva ya muchos años de un equipo de cantera, de la barriada de Jerez. Siempre ha tenido 6 o 7 equipos, el cual la dirigió Rubio, que fue portero del Ubrique Industrial, y no comprendo cómo no se puede presentar. Entonces, cuando no se presenta aquí un equipo a jugar, apaga y vámonos. Esto es tercermundista. Ya iba arrastrando problemas en los últimos desplazamientos también a, pues imagínate, muy corto y digamos la. Claro. Entonces quería eso venir. Le quita más emoción a la liga, ¿me comprende? ¿A dónde íbamos, Antonio? Dime. Panadero, ¿cómo lo ves? Bien, salió del Cádiz porque él quiso, no porque el Cádiz no contaba con él. El Cádiz contó con él para el balón de Cádiz, porque además, todo el mundo quiere llegar arriba, llegar muy difícil, ¿comprende? Se puede llegar, se puede alternar, el Cádiz B con el balón, se puede alternar, porque hay chicos que esta semana han jugado de titular en el Cádiz B, ¿comprende? Contra Alcalá, y son jugadores del balón. Pasa que no, se meten unas cosas en la mente, que no lo comprendo yo. Es decir, porque tú vas a un escalón, es mejor para que tú aprendas. Para que tú aprendas. ¿Comprende? No querés ser delantero centro. Nada, yo con Panadero he hablado muchas veces, ¿no? Yo le deseo lo mejor del mundo, porque Panadero es buena gente, tío, buena gente. Pero claro, el fútbol es otro sistema. El fútbol es más seriedad, más compromiso. Y para ser futbolista hay que cuidarse, sea quien sea. No estamos hablando del caso de Panadero, ¿no? Más jugadores ya para ir terminando, porque estamos fuera de tiempo. Javi Corrales, que se incorporó también la pasada temporada. Sí, Javi Corrales estuvo con nosotros, pero se puso enfermo y decidió venirse para casa. Está entonces, en el Huea Sierra de Cádiz, en la segunda andaluza, en el equipo juvenil del Huea Sierra de Cádiz. Sí, sí. Huea sí, Sierra de Cádiz, que también ha acogido muchos jugadores ubriqueños, ¿no? Sí, por lo visto sí. Y aquí Miguel Ángel Rubiales Carabó también, lo llegasteis a tener también. Sí, también lo tuvimos. Carabó y uno de los mejores futbolistas que hay ahora mismo en Ubrique, que el Cádiz está por sus ojos, y yo solo he hablado con el padre, que es Fernando. Fernando hoy por hoy es uno de los mejores futbolistas que hay en la provincia de Cádiz. Digamos que Miguel Ángel Rubiales. Miguel Ángel Rubiales Carabó también. El equipo cadete. Sí. Muy bueno. Primer andaluz y Fernando. Muy bueno, también me gusta mucho. ¿Dónde milita Fernando, perdón, Antonio? Fernando está en el juvenil de la UEA, en División de Honor. ¿Comprende? Y está haciendo una buena. La ha llamado a la selección andaluza, gaditana, y va a convocar este año. Ya me parece que está jugando. Y es un futbolista con una clase excepcional. El Sevilla ya lo está sondeando también. Claro, sondearlo el Sevilla nosotros no podemos hacer nada. Lo interesante seríamos nosotros, yo hablaba varias veces con el padre para que si viniera con nosotros al Cádiz, ¿no? Pero bueno, antes de irse al Cádiz prefiero irse al Sevilla, es normal, ¿no? El Sevilla tiene más entidad, tiene más posibilidades, ¿no? De destacar, ¿no? Para hacer Sevilla, ¿no? ¿Me comprende? Porque el fútbol se mide según la saca que hay, ¿comprende? Ya decimos que el Huea Sierra de Cádiz pues tiene bastantes jugadores, yo por citar algunos, ¿no? Sí, Salomón Gálvez, Carlos Lobato, Adriano Venegas, en las distintas categorías y más que tiene. Sí, sí, hombre, y si Ubrique ha salido muchos futbolistas y están saliendo futbolistas, ¿comprende? Lo que pasa es que la carrera de un futbolista es dura, y entonces te tienes que cuidar, tienes que luchar y tienes que conseguir las metas y te las tienes que marcar tú mismo, ¿comprende? Que es lo importante. Estamos fuera de tiempo, lo tenemos que dejar, Antonio. Al final nos ha faltado tiempo. Solo una cosa antes de despedirnos. Dime. Con respecto al partido de esta noche de Champions, ya que hablamos del Sevilla, Manchester United-Sevilla, ¿cómo lo ves? Veo el Manchester United, saldrá en tromba, ¿comprende? El Manchester tiene mucho peligro en los córneres, tiene un equipo de bastante altura, pero que yo creo que si Javi Rico y los centrales del Sevilla están bien, en una contra el Sevilla va. Vamos, seguro, seguro. Vamos a ver lo que ocurre esta noche. Pues venga, suerte. Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos mañana, eso de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Ciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 13 de marzo. El pasado día 11 salía hacia el puerto de Alicante el camión cargado de ayuda humanitaria con destino a los campamentos de refugiados saharauis. Como viene siendo habitual en los últimos años, la Federación Provincial de Cádiz de las Asociaciones Solidarias con el Sáhara ha puesto a disposición de todos los colectivos que la componen un vehículo con una capacidad de 22.000 kilos de carga para poder transportar la ayuda humanitaria que entre todos han conseguido en sus correspondientes localidades. Se trata del envío de alimentos de primera necesidad, principalmente aceite, arroz y azúcar, por ser los más reclamados desde la media luna roja saharaui, además de productos de higiene y medicamentos. Cabe destacar también el envío este año de material deportivo y lotes de desayunos para los integrantes del Instituto de Secundaria Simón Bolívar de la Wilaya de Smara. Una vez el camión en Alicante, embarcará hacia Orán, en Argelia, donde la media luna roja saharaui se hace cargo de toda la caravana procedente de Andalucía para dirigirla hacia Tinduf, lugar donde se encuentran los campamentos de refugiados saharauis desde hace más de 40 años. Desde esta federación se agradece a todas las instituciones y personas que con su trabajo y aportación desinteresada han hecho posible que desde la provincia de Cádiz, una vez más, seamos partícipes en el alivio que para la población refugiada supone la llegada de estas ayudas. Otros temas de interés, el ubriqueño Adrián Manzano Borrego participa desde este pasado domingo en el programa de televisión Fama a Bailar, emitido por Movistar Plus. Adrián Manzano tiene 23 años, con una amplia experiencia y formación en danza clásica y contemporánea. Desde nuestra localidad, su familia ha solicitado la colaboración de los ubriqueños, apoyando a través de las redes sociales a Adrián durante su participación en este concurso. Estamos súper efusivos. Yo hablo con sus amigos, hemos creado hasta incluso un WhatsApp con sus amigos de aquí de Ubrique, con mi tía, con su tía, en fin, con distintos familiares y amigos, y tú sabes, estamos a cada minuto intentando de verlo y de ver que su sueño se está cumpliendo, la verdad. La primera gala que se emitió en el programa del Movistar Crucero, pues fue el domingo, pero anteriormente el viernes noche y el sábado tuvo lugar los distintos castings. Entonces él en primer lugar nos comentó que se iba a presentar al casting. Nosotros ya estábamos, pues la verdad que estábamos súper contentos y muy ilusionados, y en principio se presentó allí en Sevilla, y en Sevilla pues las personas que lo pudieron ver este pasado fin de semana pues iban haciendo como distintas coreografía. Primero hacían una grupal, de esa grupal sacaban y después hacían una individual. Y al término de ese programa del emitido el viernes, pues le comentaban que pasaba para Madrid. Y el sábado tuvimos la oportunidad, y bueno, yo lo tengo súper grabado, yo no sé la de veces que lo he visto, de que le dieron la noticia, y la verdad que, bueno, saltamos, parecía que nos había tocado la lotería, porque es que de verdad, es que es una alegría tan inmensa, porque de ver que su sueño se está cumpliendo, porque es que lo dejó todo, todo por el